Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Fabián Gorosito apareció sin vida el 15 de agosto del 2010, luego de que fuera torturado y asesinado por una patota de 11 policías bonaerenses. En 2013 se realizó el primer juicio donde los policías de la comisaría segunda y una civil fueron absueltos, pero un año más tarde la Cámara de Casación bonaerense anuló el proceso. Desde agosto de este año se viene desarrollando el segundo juicio contra los policías que torturaron y asesinaron al joven de 22 años. Las audiencias se vienen realizando en el Tribunal Oral Criminal número 5 de Morón y lo que hay que decir es que durante estos meses y la semana pasada especialmente, la propia familia de Fabián y los testigos de la causa recibieron amenazas. Para hablar de cómo se está desarrollando este segundo juicio y sobre estas amenazas, ya estamos comunicados con María Viera, madre de Fabián Gorosito. María, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. Hola, buen día. Buen día, gracias por atendernos y contanos cómo fueron las amenazas que vienen sufriendo, especialmente la del viernes pasado. No, gracias a vos por el espacio que me das, para que todos sepan. El viernes pasado fuimos a ver el abogado y cuando vinimos nos encerraron 3 patrulleros, la verdad que con las sirenas, todo lo que da, parecíamos delincuentes, fuimos con los testigos, con 3 de los chicos que fueron torturados, así que veníamos en el coche con ellos y la verdad que pasamos un momento malo. Más allá de eso, también siempre los coches, las camionetas que andan pasando, que sacan fotos, es impresionante la impunidad que ellos tienen. ¿Estos meses de juicio se puede ver este hostigamiento por parte de las fuerzas policiales? Sí, sí, ellos están en el partido de Merlo. Más vale que ellos van a manejar a gusto y paladar, y parece que sus compañeros se prestan. ¿Cómo ves que se está desarrollando este segundo juicio? Y lo veo con mucha claridad, lo veo muy bien. Yo siento que esta vez vamos a tener una condena. Hay que, en los últimos días declaró uno de los testigos que se tuvo que mudar por las amenazas que recibió, que él estaba adentro de la cárcel cuando dijo que vio que entraron un joven y que lo estaban golpeando, lo estaban amenazando. La amenaza de los testigos, porque también hay 2 hermanos que fueron detenidos unos días antes y que fueron torturados por los mismos policías. ¿Hay cierta protección por parte de la justicia sobre estos testigos y sobre ustedes? Sí. Ahora le están por poner una consigna las 24 horas a los chicos. Yo lamentablemente la tengo desde marzo hasta ahora, porque a mí me viven amenazando. A mí en marzo me agarraron el primer día, tengo un nene de 6 años, me agarraron el primer día de clase. Fue impresionante y yo estoy sola con él, así que el grado de impunidad que ellos tienen y se maneja. Los 11 policías están liberados y en funciones. Sí, lamentablemente, sí. ¿Cuál ves que es la principal diferencia entre el primer juicio y este segundo? Los jueces. Los jueces son muy estrictos, escuchan y contienen al testigo. En el otro juicio no lo hacían, los jueces se dormían. Te digo que yo del otro juicio, yo entré 2 o 3 veces porque ellos decían, los abogados de los policías decían que nosotros contaminábamos la sala y que nosotros amenazábamos a sus testigos. Así que te imaginas que este juicio para mí es nuevo. Y el acompañamiento que están recibiendo también. Sí, la verdad que sí, que tuve que entender, en el otro juicio estaba sola. Tuve que empezar a salir a golpear puertas y pedir ayuda, porque obvio que acá en Mariano Acosta ellos implantaron la versión de que mi hijo era un chorro y todo el mundo la creyó. Entonces tuve que salir a que ellos vean lo que era Fabián. Y así tuve mucha gente que me acompaña, que me está acompañando, y les agradezco de corazón que me están dando un aliento todos los días. María, contanos quién era Fabián y qué pasó en ese 15 de agosto. Fabián era un chico trabajador, era un chico que le gustaba la jineteada, andar con los caballos. Lamentablemente, él cometió, como yo siempre digo, el único error que cometió lo pagó con su vida, porque Fabián salía con una mujer y él no sabía que era casada. Pero lamentablemente era la mujer de un policía y este no tuvo los suficientes pantalones para enfrentarlo a él, que reclutó a estos 11 perejiles. Y 11 contra 1, ¿qué oportunidad de vida le dieron a él? Ninguna. Fabián esa noche había salido a la casa de los primos, pero la policía de acá de Mariano Costa siempre andaba con las motos y andaban con esos palos que les pegaban a ellos, esos que llevaban en la cintura, y ellos le tenían miedo, así que él con un primo corrieron. Bueno, él atravesaron un campo y él, un amigo de él, cayó y Fabián siguió corriendo. Del otro lado estaban las motos y los coches policiales, parece que lo estaban esperando. A él lo llevaron a la comisaría, lo torturan, lo asesinan y lo tiran a una cuadra de donde lo habían levantado. Gracias a Dios hubo mucha gente que lo vio, y gracias a Dios también que hubo mucha gente que se animó a hablar. Y unos días antes habían detenido a dos hermanos y un amigo de ellos, diciendo que estaban cometiendo delitos, pero en realidad lo estaban buscando a Fabián. Sí, a ellos tres lo torturaron y no los mataron porque estaban juntos. Pero le pegaban y le decían dónde estaba Fabián, dónde paraba Fabián. María, ¿cómo sigue el juicio? Y estamos en la última etapa ya. Esta semana que viene nosotros ya no tenemos más testigos, así que el lunes declaran los peritos, le hicieron las pericias psicológicas a los chicos, y me parece que es lunes y martes y ya termina. Ya van a dar una fecha de alegato. María, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Estamos preocupados por lo que pasa, tanto con vos, por la familia y por los testigos, por estos tres testigos que vienen denunciando a aprietes, y lo que pasó el viernes pasado, que es bastante grave, porque también hubo patrulleros sin patente persiguiéndolos, así que estaremos atentos a lo que pasa con este juicio. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de difundir esto. Sí, la verdad que yo te hablo por mí, bueno, por los chicos también, nos dio mucho miedo. Yo te digo que entré en pánico y no salgo ni a la esquina, pero siento que no me van a detener como para seguir peleando, porque capaz que eso es lo que busca. Me da pena porque muchos se metieron al juego de ellos. Sí, y hay que decir que estos policías están liberados y están ejerciendo su trabajo. Hay que decir que son Adrián Jiménez, Pablo Nievas, Raúl Ortiz, Cristian Fortunato, Luis Fernández, Hernán Oviedo, Gabriel Sánchez, Leonardo Oce, Rubén Villalba, Marcelo Di Pierro, Gonzalo Cuelli y Aixa Soledad Sosa, que es la pareja de Jiménez. María, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Muchísimas gracias a vos. Estábamos comunicados con María Viera, madre de Fabián Gorosito, el joven de 22 años que fue torturado y asesinado por una patota de 11 policías el 15 de agosto del 2010, y que después de un primer juicio que fue anulado, donde fueron todos absueltos, hace unos meses, en agosto, comenzó este segundo juicio, y como escuchábamos y comentaba María, el viernes pasado recibieron amenazas, algo que se viene repitiendo sistemáticamente por parte de las fuerzas de seguridad.